Hola, buenas tardes, mi nombre es José Ángel y esto es como siempre Nice to Rock You, vuestro programa de rock and roll en Radio Behind. Como dice nuestro compañero Clemenza, esto es como el MediaMark. Un tonto jamás escucharía este programa, así que vamos a intentar seguir culturizándonos un poquito y vamos a seguir poniendo buena música, que es de lo que se trata. A continuación vamos a presentar a nuestros colaboradores, como cada domingo, y el primero es nuestro amigo Retro, que por fin ha vuelto de su ausencia. ¿Qué tal, Retro? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Belén, aquí una semana más. Pues muy bien. Y nuestro segundo colaborador, Clemenza, ¿qué tal, tío? Pues muy bien, como siempre, Legend, un placer estar aquí. Pues muy bien, sí señor, yo también tengo ese placer de estar aquí con vosotros. Bueno, pues nada, vamos a comenzar como siempre con esta ruleta musical. Y bueno, vamos a empezar con Retro, porque ha llegado el último, entonces los últimos serán los primeros en Nice to Rock You. Así que Retro, deleítanos con esos temas tan raritos que traes, que siempre son agradables. Bueno, he traído tres canciones de punk de Nueva York, básicamente, de los inicios del punk en los Estados Unidos. Y voy a empezar con una canción que todos habéis oído, seguro, pero versionada por Pearl Jam. Se llama Sonic Reducer, como algunos habéis adivinado. Y la versión original, pues, la escribió un grupo que se llamaba Los Dead Boys, que nacieron en el año 74, y que, aunque aparecieron en Ohio, se fueron a Nueva York porque Joey Ramone les convenció para que vinieran a probar suerte a Nueva York, que estaba en la escena, estaba empezando a aparecer, ¿no? Y allí pues tendrían un sitio. De cosas curiosas de este grupo, pues su cantante, Steve Vator, pues fue el creador de bandas como Lords of the New Charts, por ejemplo, y además, aparte de haber colaborado con infinidad de grupos de punk americanos, pues es uno de los iconos del punk americano. Como corresponde, murió joven debido, bueno, a una de las circunstancias bastante desgraciadas. Le atropelló un coche en París en el año 90 y después de pasar varias horas esperando en el hospital a que le atendieran, decidió irse a casa y allí murió por una hemorragia interna y desapareció. Aparte, bueno, nos ha dejado este disco, primer disco de los Dead Boys, que es una auténtica perla. Segundo, no es muy recomendable porque están sonidos nefasto, la voz es malísima. ¿Por qué? ¿Y por qué es esto? Pues porque en el segundo disco que sacaron, la compañía, Sire Records, quería que tuviera una imagen más comercial. Por supuesto, ellos se negaron y para arreglarlo, Steve Vators cantó aposta mal en el disco, con lo cual se nos queda el primer disco de los Dead Boys, que se llama Long John and Snooty, o sea, alto, joven y desagradable, que viene a ser lo que define su sonido. Y luego pues algunos discos en solitario donde ya pues dejó de un lado el punk y tienen, pues, tira más hacia el pop, hacia el power pop, también con grandes canciones. Curiosidad, las que le gustan a Legend. Este hombre, Steve Vators, vivió un tiempo con la mujer de Steven Tyler. O sea, estaba saliendo con la madre de Liz Tyler, estuvo saliendo con la madre de Liz Tyler. Guapísima esa piba, ¿eh? Para que veas hasta dónde llega el mundo del rock, lo que abarca. No, sí, sí, ellos, además, ellos todos siempre eligen muy bien, son como los futbolistas, ¿sabes? Eligen siempre modelos y esa calaña. Todas las mujeres que cogen no son tontos, ni mucho menos. Oh, Hard punk, ¿no, retro? Toma. Pues sí, evidentemente, joder, son punks de verdad, no pues tal como los de ahora. No, hombre, me hubiera gustado poner alguna canción un poco menos conocida y bueno, un poco bruta también, pero yo creo que ya con esta es suficiente. Sí, bueno, el punk es mucho más light, ¿sabes? Pero demasiado light diría yo también. ¿No, retro? Pues ya sabes lo que conllevaba, lo que digo siempre, pues una mala vida y gente pues muy poco aprecio por su propia vida. Lo bueno es que este hombre a lo largo de su carrera luego ha ido evolucionando, bueno, fue evolucionando y pues tiene cosas que rozan el pop y otras que son más siniestro after punk, ¿sabes? Tiene sintetizadores y tal, con alguna, bueno, con los Lords of the New Chart, que algunos conoceréis. Es un exponente del primer punk de Nueva York. Y Peter es uno de los personajes más importantes. Sí, yo el otro día puse a Patti Smith, la primera reina del punk, y la verdad que hay bastante diferencia, ¿no?, entre a esta gente, ¿no?, en su forma de tocar, su forma de cantar y demás, ¿no? Esto es mucho más duro, como tú has dicho, ¿no? Sí, y agresivo, más tirando a más, tú has dicho, ¿no?, incluso a heavy, ¿no?, en determinadas partes de la canción, pero bueno, que es muy escuchable a fin de cuentas, ¿no?, que es de lo que se trata. Tampoco, a mí la música tan dura, por ejemplo, tampoco me gusta, ¿sabes? O sea, es que hay veces, por ejemplo, Pantera y eso sí, yo lo respeto y nada, y lo he escuchado y demás, pero es demasiado duro, ¿sabes? Hay cosas que son intermedias, como por ejemplo esto, y que es muy escuchable, ¿no?, que es de lo que se trata. Tampoco ponerte a volverte loco, ¿no? Eso, pues conocer el origen de una de las canciones más importantes del punk, que es un libro de Beatles. Está clarísimo. Bueno, pues a ver, yo voy a ir más light que lo que ha puesto retro, y voy a poner a Toto, voy a poner. El nombre es un poco, cada vez que lo digo no me siento muy bien, pero pero voy a poner a Toto, ¿vale? Ellos tampoco se sienten bien con este nombre, ¿eh? Y ahora diré el porqué. A ver, bueno, pues Toto es una banda estadounidense que salió en el 78 con su primer disco, que fue Toto, ¿no? Y que ahí sacó el primer sencillo que todo el mundo conoce, que es el Hold the Line, y que es de las cosas más duras que ha hecho este grupo. Es un grupo que la verdad que es muy polifacético, porque han abarcado todos los estilos de música. Y por eso está tan reconocido en la industria musical, ¿no? Porque han hecho desde blues, rock, pop, jazz, funk, han hecho de todo. Baladas super, hiper, mega, lights, por no decir otra palabra, ¿no, retro? y bueno, pues sí, ¿no? Es un grupo que la verdad que ha vendido 30 millones de discos, y había que tenerlo aquí en Next to Rock You, y tiene muy buenas canciones. A mi mujer, por ejemplo, le gusta mucho. Y me gusta porque la verdad que el cantante, Bobby Kimball, que tiene nombre de, del que perseguía al... No, del, del asesino, ¿no? Del... De Richard Kimball. Richard Kimball, exacto, ¿no? Del asesino, ¿no? Que mató a la mujer del doctor. Sí. Y... Ford, sí, exacto. Y bueno, pues... Bobby Kimball no es una de las... es una de las voces de... No voy a decir rock, porque... Aunque también ha cantado rock, pero... Como han abarcado muchos estilos, no, no me gusta decir la palabra rock para definir este grupo, ¿no? Ya te digo, es un grupo demasiado polifacético en el tema de vertientes musicales. Y Bobby Kimball es una de las voces más claras y más bonitas que he escuchado en los 80, ¿no? Es una de las voces más... O sea, de los cantantes más impresionantes que he escuchado su voz, ¿no? En temas de cantar de todo. Un tío que puede cantar de todo. Y bueno, pues este grupo, éxitos que ha tenido este grupo, pues mira, ha tenido éxitos como África, que todo el mundo lo conocéis, que han salido en radios comerciales mil y una vez. Rosana ha tenido el Hold the Line, por supuesto, que ha sido un éxito muy, muy, muy importante de ellos. El Stay My Up y bueno. Sí, no, en verdad la más conocida retro es África, no Hold the Line. Hold the Line fue su primer éxito, pero después la más conocida de ellos ha sido África. ¿Sabes? Que no tiene nada que ver con el estilo de Hold the Line, en verdad, pero bueno, es otra historia. Bueno, es un grupo que ha sacado 17 discos, ha ganado 7 Grammys. Y es curioso, ¿no? La forma que tuvieron de empezar, ¿no? El grupo pues nació en los 70. Y se formó alrededor del año 78. Digo que nació en los 70 porque en los 70 todos los músicos de Toto estaban tocando ya para grandes músicos haciendo pistas de estudio. Todos ellos grababan sus guitarras, sus teclados, sus baterías para distintos músicos, pero siempre como músicos de estudio. Y a raíz de ahí se conocieron en un estudio y nada, todos estaban tocando para otra gente, ¿vale? Pero sin participar activamente dentro de ningún grupo. Y bueno, sus componentes son los siguientes. Ya os digo, en el 78 se formó el grupo y lo formó Mike Porcaro. Después se le unió el guitarrista Steve Lukather, el vocalista Bobby Kimball, que es el que he hablado antes, Jeff Porcaro, que es el hermano del primero que he dicho, a la batería, David Page como compositor y teclista, y Steve Porcaro, que es el primo de ellos, que pues todo queda en familia, ¿no? Que es el segundo teclista. Es un grupo muy completo, con una forma de hacer música muy especial, y lo más importante, ¿no? El nombre, ¿no? ¿Por qué se llama Toto? Pues... A ver, la historia, no hay muchas historias, ¿no? ¿Por qué se llama Toto este grupo? Y bueno, todo el mundo lo primero que piensa dice, bueno, Toto, ¿no? Como el perro de Dorothy, ¿no? La niña que andaba por el carril de baldosas amarillas en Kansas, ¿no? Pues no, no es así, no se llaman así por eso. Ellos estaban grabando ya su disco, porque ya os digo, se conocieron en este estudio y el mismo productor de ese estudio de uno de los grupos les ofreció a todos los músicos que estaban sin grupo, como vieron cómo se reunían entre ellos, tocaban cosas y demás, ¿queréis grabar un disco? ¿Tenéis temas vuestros? ¿Hay alguna forma de hacer algo entre vosotros? Sí, empezaron a trabajar en el Hold the Line, perdón, en el disco Toto, y empezaron a currar en el disco, ¿no? Una vez que ya hicieron el disco completo, les dijeron, bueno, ¿qué nombre os vais a poner al grupo, ¿no? Entonces sí, empezaba a hacer votaciones de nombres y ninguna salió bien. Entonces salió el técnico de sonido del estudio y dijo, oye, ¿por qué no os llamáis Toto? Y dijo, oye, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué no vamos a llamar ese nombre? Ese nombre es una puta mierda, o sea, si no nos gusta ni a ninguno. Dice, no, pues os comento una cosa, es que en todas vuestras pistas que habéis grabado, porque yo a los músicos que graban aquí, que no son de los grupos, ¿sabes? No son componentes de ningún grupo, los músicos de estudio, siempre en sus cintas DAT les suelo poner Toto, para diferenciarlos de todos los demás grupos, ¿vale? De David Bowie, de toda la gente que grabó allí, ¿no? Y se hizo una votación y al final se quedaron con ese nombre, ¿vale? Porque era el nombre que este técnico de sonido ponía en las cintas DAT para verla, para diferenciarlo de los otros músicos. Entonces, bueno, también otra gente decía que, ya estos son críticos, que decían que Toto se llamaban así porque como hacían todos los estilos de música, en latín es totus, ¿sabes? Entonces que lo hacen todo, ¿sabes? Pues por eso también se le atribuye esa leyenda urbana a ese nombre, ¿no? Y bueno, sin más, os voy a dejar con un poquito de Toto, de Hold the Line, ¿vale? Para que le escuchéis un poquito, porque África no la voy a poner porque ya la habéis escuchado bastante. Y os voy a poner más musiquita, más cañera, que es propio más de este programa. Espero que os guste a todos. Ya la conocíais, ¿no? Ese tema, por supuesto, ¿no? Sí. Claro. Yo cada vez que oigo este tema me entran ganas de beber cerveza. ¿Por qué? Que se usó hace años en un anuncio de cerveza. Ah, es verdad, tío. Es verdad, señor, que me hizo buena memoria. Sí, hombre, es un tema que la verdad que es muy repetitivo, la verdad, pero tal vez bonito. Es un tema que está muy bien hecho y... tiene. A mí siempre este tío me resulta, cuando canta por bajo, tío, siempre me recuerda mucho a George Michael, tío. No sé por qué. ¿No lo habéis notado? El bajo, ¿sabes? Y esos agudos tan... Me recuerda mucho a George Michael, a su voz, ¿sabes? Me te da un... ¿No se os parece? Puede ser. Yo, mi oído no llega tanto, no lo tengo tan entrenado como tú, Leyen. Pues sí, ya os pondré alguna cosita de George Michael y se parece bastante, igual que le pasa a George Michael con Freddie Mercury, ¿no? En alguna faceta. Tienen unas voces muy, muy, muy similares, lo que es el color de la voz, que se dice aquí en Andalucía, lo tiene muy parecido. Y bueno, también quería destacar como cosa importante de este grupo, que Steve Lukather, el guitarrista, que es el único que ha trabajado en todos los discos de Toto, ¿no? Los 17 discos que tienen, pues ha habido varios cambios en el grupo, el cantante se fue, creo que fueron un periodo de 5 o 6 años, y después volvió otra vez el cantante, pues, viendo el cantante que habían metido, ¿no? Y otros, pues uno tuvo un accidente, el otro no pudo hacer determinadas cosas porque ya se casó y decidió tener una vida más marital. Pero Steve Lukather es el único que ha estado siempre en Toto y de hecho es el líder de la banda. Y es un dato también importante, es que está considerado por la crítica como el guitarrista más versátil del mundo, junto con Brian May de Queen. Es un tío que lo puede tocar absolutamente todo y todo lo toca bien. Eso, hay muchos guitarristas que son muy buenos, pero están como siempre hemos dicho, encasillados en determinados estilos, que es lo que mejor se le da, ¿no? Pues este tío es un gran, gran guitarrista y puede tocar absolutamente de todo. Claro, date cuenta que está en un grupo que toca de todo. Y también tiene una gran voz. De hecho, cuando se fue de Toto, en el año, creo que fue en el 87-88, estuvo como líder vocal de una banda que se llama Kingdom of Desire y otra banda que se llamaba Tambu. Esas dos bandas estuvo el de líder vocalista y guitarrista de la vez. O sea que fijaros la importancia de todos los músicos que tenía esta banda, ¿no? www.radiobehind.com. Y bueno, vamos a continuar con la ruleta. Clemenza. Me ha tocado. Continúa. Te ha tocado ya. Yo había seleccionado para empezar hoy una canción bastante movidita también de los Twisted Sister, que se llama We're Not Gonna Take It, que seguramente también habréis oído todos. Y bueno, es una banda de heavy glam, digámoslo así, está catalogada en el ámbito, ¿no?, del glam. Pero bueno, que tiene muchos toques de rock and roll, es prácticamente muy, muy, muy, muy rockera, vamos. Y yo los definiría como una especie de fusión entre Kiss y Alice Cooper. O sea, tienen una mezcla bastante explosiva, ¿no? Suelen aparecer siempre maquillados al estilo Kiss y bueno, tienen una personalidad muy, muy curiosa y muy graciosa. Y es una banda que ha sido influenciada por muchísima gente, no solo por Kiss y Alice Cooper, sino por grupos como Black Sabbath o incluso el mismo David Bowie, ¿no? Hay cosas que se notan que han cogido de ellos. Y bueno, pues ellos también por su parte han influenciado a muchas otras bandas, incluyendo bandas heavy e incluso pues bandas de rock más actuales. Y bueno, empezaron en 1973, es una banda bastante antigua, pero hasta mediados de los 80, una cosa así, o 1982, 1984, en esa franja, no empezaron a triunfar. Les ayudó mucho precisamente la MTV, porque estos hombres hacían unos vídeos bastante chocantes. Y les ayudó mucho a introducirse en el mundo de los que venden, ¿no? Y bueno, pues la formó la banda el guitarrista, que se llama J.J. French, y se hacía llamar Johnny Rompecorazones, Johnny Heartbreaker. Y bueno, durante los primeros años, como ya he dicho, no tuvieron demasiado éxito, pero una vez se unió el cantante, Dee Snider, pues la cosa mejoró bastante. Y es una banda que trataba temas, se caracteriza sobre todo por esto, por tratar temas en los que, digámoslo así, había problemas entre padres e hijos, ¿no? O sea, trataban siempre pues esa eterna lucha entre los adolescentes y los padres. Y pues eran temas muy que promocionar un poco la rebeldía, ¿no? De la juventud y demás. Y bueno, de hecho seguro que os acordáis, algunos habréis visto en alguna ocasión los vídeos en los que aparece siempre el mismo profesor, aparece tanto como profesor o como padre, un tío que empieza a broncar a un niño de una forma bestial y es súper estricto, y luego de repente el niño empieza a girar, a dar vueltas y se convierte en el cantante de Twisted Sister, y entonces empieza a palizarle al otro. Bueno, le hace todo tipo de perrerías, ¿no? Le tira desde el balcón a la piscina, le moja, le tira por las escaleras, bueno, de todo. Y bueno, seguramente os acordaréis. De hecho, algunos de sus vídeos en la época aquella fueron censurados por este tipo de cosas, que bueno, a día de hoy son tonterías, pero en aquella época pues tuvieron una cierta repercusión. Y pues nada más, sin más os voy a dejar con la canción y espero que os guste, porque es bastante movidita y muy agradable de escuchar. Bueno, ¿bailar en la silla se considera bailar, Clemenza? Pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Hace, no sé cuántos, 3 años así, en el Series Z, creo. Y la verdad es que me lo pasé muy bien, estuvo muy divertido. Y por supuesto todo el mundo estaba bailando, pegando brincos como loco. Una cosa, Clemenza, que te quería decir, que lo que más me gusta de este programa son dos cosas, ¿no? Primero, el carácter cultural de este programa y todo lo que intentamos enseñar a la gente que nos escucha, ¿no? Y por otra parte, las cosas que aprendemos nosotros mismos. O sea, yo no sabía, Clemenza, que esta canción era de esta gente y llevo bastante tiempo buscándola. Nada, es una canción que llevaba tiempo buscándola. No sabía de quién era, había escuchado publicidad, había escuchado en radio. Madre, te lo juro, tío. Te lo juro. Bueno, y mira de controlo, ¿eh? ¿No? Casi nadie, o por no decir nadie, pues sabe todo de todos. Entonces, bueno, pues oye, hay muchas cosas a las que yo no llego. Yo, por ejemplo, he oído grupos que has puesto tú, que ha puesto Roto, que me han gustado. Y que luego, pues bueno, he mirado por ahí, me he informado un poco. Canciones que muchas veces, pues, lo que dices tú, andas buscando y nunca has encontrado. Y de repente te dicen, no, pues si son estos. Y bueno, eso es lo bonito, ¿no? Que la música abarca tanto y hay tantos grupos y tantas canciones buenas que lo importante es eso, descubrirla. Claro, tío, si es que eso es lo que más me gusta. Yo, o sea, yo diario, o sea, mira que tengo música, mira que escucho música y mira que llevo todo el día escuchando música, ¿no? Pero esta canción, por ejemplo, me ha pasado con otras cuantas que llevo determinado tiempo buscándola. ¿Vale? Incluso la letra la he escuchado, la he puesto donde eso y me ha salido otro grupo. Y digo, no, esta gente no son seguros. Y la he escuchado por otro grupo porque esta gente la han versionado varias gente. Y no, digo, no es la que yo busco, ¿sabes? Y me he estado rayando hasta que, joder, me la has puesto en el churraquio, ¿no? Y la verdad que ha sido muy grato, Clemenza, para mí, sí señor. Estos además son, es un grupo pues que en su momento pegó bastante fuerte. Y de hecho, como dato curioso, fíjate, Metallica fue telonero de estos tíos en su día, cuando eran jovencitos. Y bueno, pues ya te comento, si quieres además oírla bien y echarte unas risas, aparte de disfrutarla, yo te recomiendo que veas el videoclip porque es muy muy gracioso, muy muy gracioso. Vale, lo haré, no te preocupes. No te preocupes que lo haré. A ver, bueno, pues después de esta sorpresita musical que me he llevado, que siempre es grato, pues vamos a seguir con nuestro amigo Retro, exactamente, el Own Edge Myself, totalmente. Venga, Retro, sigue. Bueno, a continuación vamos a hablar de Johnny Thunders, otra de las figuras del punk neoyorquino de finales de los 70. Y qué decir sobre él, aparte de que era un guitarrista bastante talentoso, era heroinómano y fue miembro fundador de los New York Dolls. Fueron pues, una gran influencia en los grupos de glam de los 80. Pues después de esta carrera con los New York Dolls, decidió seguir en solitario y formó los Heartbreakers, Johnny Thunders and the Heartbreakers, en Nueva York. Su primer disco salió en el año 77, se titula LAMF, L-A-M-F, y en él pues están recogidos hits de la talla de Born to Lose, una de las gemas del punk. Este hombre pues fue bastante reconocido, colaboró con todo tipo de gente, desde Wayne Kramer hasta Steve Marriott, Phil Lynott, gente de los Spistos también colaboró con él. Era un hombre que tenía pues una vida muy complicada, dedicada por completo pues, a la música y a la heroína, que era su segunda pasión. Murió en el año 91 debido a su adicción, y bueno, se rumorea que se puede que fuera uno de los primeros infectados de SIDA también, fuera la causa de su muerte. ¿Qué decir sobre sus discos? Poca cosa, la verdad. Tiene dos, en solitario con los Heartbreakers, LAMF, que es el más recomendable, y solo un en el que pues colaboró toda la gente que he dicho antes, con los Spistol, Phil Lynott, etc. Y que, bueno, pues, recoge unas duras jornadas de grabación con toda la tropa puesta hasta más arriba del infinito, por lo cual tampoco es que sea un disco muy recomendable. No, yo recomendaría el LAMF, lo escuchéis detenidamente, porque es un disco que no es fácil la primera vez que lo escuchas, por dureza, es que nada. Y el tema que vamos a oír se llama, no recuerdo mal, One Track Mind, es decir, mente de una sola pista, que en realidad no quiere decir eso, quiere decir que es que está concentrado en una sola cosa. También me ha gustado mucho este grupo. Este grupo también me lo voy a apuntar porque la verdad es que me ha gustado bastante, ¿eh? Tiene canciones muy buenas. Born to Lose, yo creo que es la más conocida de todas, suyas propias, y luego pues con los New York Dolls tenemos ahí de discos con temas interesantes. Tuve una vida tan corta que, bueno, murió a los 38 años, tampoco fue tan corta, pero fue una vida muy, muy turbulenta. Visítanos www.radiobehind.com. Bueno, pues a ver, vamos a continuar, que otro grupo que me apunto, que ya van dos, y esto mola, esto me va gustando. Y bueno, ya este no me lo apunto porque este lo voy a poner yo, así que pues nada. Vamos a ver, voy a hablar de Free, ¿vale? Del grupito este, con su gran éxito, el All Right Now, ¿no? ¿Por qué voy a hablar de este grupo hoy? Pues mira, muy fácil. Yo, como siempre estoy estudiando cosas de música y demás, siempre me meto más allá de las historias, ¿no? Y me gusta siempre averiguar cosas y hacerme mis escritos sobre todos los grupos y todas esas cosas. Pues hoy, por ejemplo, he estado mirando unos viejos papeles que tenía aquí apuntado, que con Boli, en el instituto, de para mí cuáles han sido los 10 mejores riffs de la historia de la música, ¿no? Y este estaba el sexto, el séptimo, de esta canción, y por eso hoy lo voy a poner, ¿no? Porque después me he dado cuenta, estaba mirando por internet y demás, y en YouTube hay rankings, ¿no?, de qué canciones tienen los mejores riffs de la historia. Y en todos los rankings que he visto, se encuentra esta canción. Entonces, pues mira, voy a ponerla porque es una canción que aparte todo el mundo conocéis por publicidad, por radio y demás. Y que, hombre, yo pienso que hay que hacerle un poquito de homenaje también a este grupo, que fue un grupo pues desafortunado también. Y vamos a intentarlo realizárselo como Dios manda. Bueno, pues nada, el grupito Free es un grupo que nació en Londres en el 68. Son bastante antiguos, como podéis ver. Y nada, ya os he dicho, la popular canción es el All Right Now, que fue la canción que más se conoce de ellos, y de hecho en las demás hay poca gente que haya andado mucho en este grupo, ¿no? Nada más que la gente de la época. Entonces, pues bueno, este grupo se hizo famoso sobre todo por los grandes conciertos que hacían. Era un grupo muy bueno en directo, de hecho ha sido de los mejores grupos que he visto en directo. Tengo también cositas de ellos en directo y como tengo cosas en directo de casi todos, pues los que me gustan, pues debo decir que coincido con la crítica, ¿no? Es así, o sea, es uno de los mejores grupos que he visto tocar en directo porque suenan mejor que en el disco. Los grandes músicos siempre suelen decir eso, ¿no? Que sobre todo los músicos de rock, que el rock puro y verdadero es que se toca en directo, ¿no? Porque te da esa pasión, como antes ha dicho Retro, no en ese término, pero en otro, pues te da esa pasión, ¿no? De ver a tus compañeros cómo están subidos por la música y tú te creces con ellos y todo se hace una piña maravillosa de buena música, ¿no? Y bueno, es un grupo que salió bastante joven. Es un grupo que lo formaron sobre todo gente de 14 y 15 años. O sea, grabaron su primer disco cuando el mayor de ellos solo tenía 17 años. Es un grupo bastante precoz. Y la verdad que ha sido uno de los grupos que más ha llenado, porque llegó a tocar en el Festival de la Isla de Wight en 1970. Y allí cantaron para 600.000 personas. ¿Vale? Más de 500.000 de personas, eso es solo comparable a Michael Jackson, algunos conciertos de los Rolling, y poco más, ¿vale? O sea, 600.000 personas son mucha gente, ¿vale? Para un solo grupo. Y la verdad que esta gente pues llenaron eso, y es un grupo digno de mención por el tema, ¿no? Ya os digo, nació el grupo en Londres, tocaban en el Knack's Head Pub, que fue... O sea, todos los temas que grabaron en su disco ya los habían tocado previamente en este pub, en el Nuts Head, y por eso después grabaron el disco en solo una toma, consiguieron grabar todos los temas. Eso hoy día es casi imposible, ¿sabes? Porque no hay músicos de tanta calidad como los de antes, ¿no? Por lo general. Entonces es complicado. Y grabar un grupo en una sola toma, la verdad que es una cosa poco probable en nuestros días. Y ya os digo, el grupo estaba formado por el guitarrista Paul Kossoff, por Paul Rogers también, que este fue el que tenía 17 años, perdón, que era el cantante, y el batería Simon Kirk, que también tenía 15 añitos. Estos adolescentes, la verdad que hicieron su primer disco, Tones of Sobs, se llamaba, y la verdad que fue un disco que dejó impresionado a todo el mundo, ¿no? Como gente tan pequeña, de edad, podía hacer ese tipo de música con esa calidad tan adulta, ¿no? Porque el rock and roll, un grupo de rock and roll que saca su primer disco, realmente tiene que tener mucho directo para poder hacer un disco de rock bueno. Porque el rock and roll es como todos los estilos de música, va creciendo con tu edad y va creciendo con tus actitudes musicales y con tu tralla en la carretera, ¿no? Que es como se hace realmente un grupo de rock. Y ya os digo, impresionó totalmente a la crítica con este disco por la juventud de ellos, como pasó un poco también con los Jackson 5, que otro día hablaremos de ellos en el tema del soul y el pop y toda esta música que hacían ellos. Y la verdad que dejó bastante impresionada la crítica. Y nada, os voy a poner el tema, el All Right Now, que todo el mundo lo habéis conocido, pero que tiene uno de los mejores riffs de la historia de la música rock. there she stood in the street, smiling from her head to her foot. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. Como podéis ver, no son los Hanson, ¿no? Los Retro Clemenza. Desde luego que no, ¿no? Suenan muy, muy auténticos, ¿no? El sí. Sonido, ¿no? Sí. Muy clásico. ¿Te has fijado, Retro, eso, no? Que el principio de la canción, lo que es la el preestribillo, siempre lo realizan sin bajo. ¿Te has dado cuenta que solo es con la guitarra el tío cantando? Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir con la ruleta de la fortuna y ya pues terminamos con Clemenza, haremos la despedida y bueno, para que también le pueda poner sus dos temas, ¿no? Como siempre nos quedamos sin tiempo y bueno, esto es Night to Rock You y siempre es lo mismo, queremos abarcar demasiado y no se puede. Así que Clemenza, continúa con el tema. Bueno, como tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Pues bueno, voy a resumir un poquito. Y el artista que había elegido para poner hoy es Gary Moore, con una canción que se llama Still Got the Blues. es una canción de su época, bueno, de la época en la que él empezó a tocar blues, porque este hombre, que nació en 1952 en Belfast, es irlandés, pues empezó tocando hard rock en un grupo que se llamaba, bueno, estuvo en un grupo previo, pero el grupo en el que se le empezó a conocer, digámoslo así, en el que ya destacó, fue en los Thin Lizzy. Y es uno de los mejores guitarristas del mundo, está reconocido como uno de los mejores, y pasó, digámoslo así, de tocar con los grandes del hard rock a tocar con gente pues muy grande en el mundo del blues. Gary Moore hizo colaboraciones con Ozzy Osbourne, por ejemplo, pues que fue cantante de Black Sabbath, ha sido uno de los grandes de la historia del rock, bueno, del hard rock, y pasó de tocar con esta persona, ¿no? con este señor, a colaborar con gente de la talla de B.B. King en lo que se refiere a blues. La canción que he elegido, Still Got the Blues, es de su disco Still Got the Blues también, y probablemente sea una de las canciones más significativas de su carrera como cantante de blues, una de las que más ha dado que hablar y una de las de mejor calidad. Como curiosidad también de Gary Moore, me gustaría decir que fue un guitarrista que aprendió a tocar la guitarra con la mano derecha siendo zurdo, con lo cual pues al principio se encontró con ciertas dificultades, ¿no? Pero bueno, al final acabó siendo uno de los mejores de la historia, así que ni tan mal. Tuvo como mentor a Peter Green, cabe destacar también este dato porque es uno de los grandes del blues. Fue el que le... uno también de los favoritos de B.B. King, siempre habla muy bien de él. Y es, pues bueno, este hombre pues le llevó por el buen camino, como se ha podido ver. Y bueno, pues hay muchos que quizá no lo conozcáis, pero la verdad es que merece la pena oírlo porque con la guitarra es capaz de deleitar a cualquiera, vamos. Y bueno, si no añadís nada más, Legend o Retro, pues os dejo con la canción a todos y que la disfrutéis. Yo antes de, como he dicho antes, voy a poner la canción para cerrar el programa. Lo hicimos con B.B. King, curiosamente, ¿no? Que vamos a hacer dos blues para cerrar Night to Rock You, ¿no? Que yo pienso que no hay nada mejor que cerrar el programa así. Y quería destacar algunas cosas de Gary Moore, ¿no? Sobre todo su primera etapa también, ¿no? que fue muy importante, uno de los grandes virtuosos de la guitarra y para mí de los guitarristas más completos que hay actualmente también, ¿no? Porque sigue tocando. Ya os he dicho que, sí. Me acuerdo en qué programa lo comenté, que si podéis veros el 50 años de aniversario de Stratocaster y veis tocar a Gary Moore el Red House de Hendrix, se os va a caer la baba, literalmente. A la gente que sepáis apreciar el mundo de la guitarra, podéis seguramente enloquecer con los 9 minutos de tocata, como dicen por ahí, que se pega ese tío en el escenario. Es increíble y la verdad que hay que señalarlo, ¿no? También otra cosa importante, que aparte de buen guitarrista, también es muy buen cantante, Clemenza. O sea, a mí me gusta mucho cómo canta Gary Moore. Cierto. O sea, yo... canta muy, muy bien. Claro, es que él después se fue en solitario, después de dejar Thin Lizzy, se fue en solitario, ¿no? Y bueno, también tiene solos por ahí espectaculares, que salía vestido con un traje súper parecido, ¿no? Si lo veis por ahí por los directos, siempre llevaba el atuendo que llevaba Michael Jackson en el video Thriller, ¿os acordáis? Esa chaqueta de cuero roja y esos pantalones rojos. Sí. Eso siempre se lo ponía este hombre. Y la verdad es que estaba curioso y salía haciendo unos solos que tus ojos no podían seguir los dedos de esa persona, ¿no? Retro, ¿tienes que decir algo más? Cuéntanos algo de Gary Moore, si te gusta o... El único disco que tuve suyo, pues, que salió durante los 90. No recuerdo, no se llamaba, que la portada negra que salía él. Pero no me acuerdo ni cómo se llamaba. Hombre, para mi descargo tengo que decir que he visto a B.B. King en directo y eso ya no es suficiente. en cuanto a blues. Ya, pero bueno, este hombre nos, lo que dije en su momento, ¿no? Es otro rollo, o sea, B.B. King es solo blues y este hombre es all in one, ¿sabes? Porque sí, este tío ya... Martín, sí, es malo. No, es grandísimo. Ya os digo, es muy grande ver tocar a este tío, y aparte sobre todo tiene un carisma en el escenario muy especial. Como todos los grandes guitarristas, abre la boca muchísimo cuando toca, porque es como si el sonido le saliera realmente de dentro, que es lo que le pasa a la gente, que a los guitarristas que abren tanto la boca, es como si todos esos sonidos salieran realmente de su cuerpo, porque realmente lo realiza él, ¿no? Como un instrumento, pero él es el precursor de ese sonido. Y es muy interesante verle su evolución, sobre todo a este hombre, como ha dicho Reto, en Thin Lizzy, después anteriormente como guitarrista de este grupo tan desconocido, que yo mismo no lo controlaba, y verle cómo ha evolucionado y cómo ha crecido en todos los aspectos, sino también en el aspecto de composición. Ha hecho grandes temas, como este que va a poner Clemenza. Y bueno, os digo que es un guitarrista que no es todo Steve Vai, ¿sabes? Satriani, Clapton y demás, ¿sabes? Que este hombre realmente es importantísimo en el mundo de la guitarra y tiene su sitio ganado con sudor y con lágrimas, ¿sabes? Y hay que respetarlo muchísimo, porque cuando le veáis se os va a caer la baba. Así que bueno, despedir el programa, señores, que ya nos vamos. Os dejamos con el Still Got the Blues y hasta aquí ha llegado Next to Rack y un domingo más. Espero que os haya gustado como siempre el programa y intentaremos el próximo día poner temas que nos gusten tanto a nosotros y bueno, espero que también os guste a vosotros. Así que un saludo Retro, un saludo Clemenza, gracias por estar aquí y espero veros el próximo día. Igualmente, hasta el próximo domingo. got the blues.